Gabinete de curiosidades del Dr. Plusvalías. Artificialia. Hoy presentamos el destierro de Julio Camba. Hay noticias que son una maravilla y alegran el corazón a cualquiera. Pocas veces puede uno anunciar que a partir de la semana que viene, uno de sus ídolos se convertirá en un colaborador. ¿Cómo? Pero bueno. ¿Pero quiere usted decir que vamos a tener un nuevo colaborador en este gabinete? ¡Ay, no! ¿Pero dónde piensa meterlos? Y esto parece el camarote de los hermanos Marx. ¡Y un par de huevos duros! Sí, es para mí un placer anunciarles que durante las próximas semanas, los lunes vamos a transformar este gabinete de curiosidades en una radionovela. ¡Hala! ¿Pero cómo? Pero, ¿cómo vamos a cambiar el gabinete por una radionovela? ¡Eso es un estrago! ¡Un atropello! Eso es lo que decía Unamuno. El progreso consiste en renovarse. Eso es, renovarse o morir. Pues si buscáis los mayores elogios, moríos. Porque cuando una cosa funciona, lo mejor es no tocarlo. Vaya, con ese epitafio de si queréis los máximos elogios, moríos, usted tiene que ser Enrique Jardiel Pamplona. Sí. Es para mí un placer comunicarles que si el tiempo no lo impide y nuestra autocrítica lo permite, a partir de la próxima semana, todos los lunes, convertiremos este gabinete de curiosidades en una radionovela. ¿Pero cómo una radionovela? ¿Cómo lo oye? Estamos trabajando mano a mano con el autor para convertir las memorias de Julio Camba, el destierro, en una radionovela. Déjeme a mí, doctor, déjeme a mí. Con todos ustedes, uno de los escritores favoritos de este gabinete, Julio Camba. Gracias, gracias. Es para mí un gran honor estar en este gabinete. Sí que aprecian mi obra y lo que más importante, que aprecian las sardinas asadas. ¡Las sardinas asadas! He comido con ustedes y ya se sabe, las personas que se han unido alguna vez en el acto de comer sardinas ya no podrán respetarse nunca. Así que cuando quiera organizar una sardinada, elijan bien sus cómplices. Como quizás alguno no sabe nada de Julio Camba, o lo que es mejor, se encuentra en esa maravillosa situación de poder descubrirle por primera vez. Daría todo por poder leer a Camba por primera vez. ¿Te sacudo en la cabeza a ver si se te olvida? No te preocupes, tengo televisión. Julio Camba Andreu nació en Villanova de Orousa el 16 de diciembre de 1884. Su padre era el practicante del concello. Era un buen hombre, se llamaba Manuel y se preocupó mucho por la educación de los hijos. Fíjese que los dos salieron escritores, porque Francisco también fue escritor y periodista. Eso sí, menos díscolo que Julio. Manoliño, además de practicante, también era maestro a veces. Yo me crié en Pontevedra, pero mi familia era catalana, por eso soy Andreu, Juana Andreu. Ya de rapaz, Julio era un trasto. No le gustaba ni la escuela ni yo el maestro. Don Joaquín me llamo. Nada en los pueblos me aflige tanto como las escuelas. Tengo de la escuela el recuerdo de un lugar de tortura donde me enviaban mis padres para castigarme. Eso lo dice porque una vez hizo una trastada y mi marido Manoliño dijo: a este chico habrá que mandarlo a la escuela. ¿Cómo será la escuela cuando sirve de amenaza para los críos? Al cabo de 7 u 8 años, sale uno de allí sabiendo las 4 reglas, escribir al dictado, los quebrados, las fábulas de Iriarte y el catecismo del padre Astete. Pero también se sale con un odio terrible al estudio. Recuerda Camba la socorrida costumbre de don Joaquín de dar unos cogotazos espantosos cuando caía algún borrón en el cuaderno. Un día vi a Julio hacer un borrón en el cuaderno. Fui a sacudirle el bofetón. El cabrón del crío se tapó la nuca con la mano y dejó la pluma con la punta hacia afuera como si fuera una lanza. Casi me quedo sin mano. Aquel día salimos 2 horas antes. Don Joaquín fue a enseñarle al médico una herida que emanaba tinta. ¡Ay, sí, qué tintosa! No cabía duda de que Julio Camba, chaval, era un joven espabilado y precoz. Deberían mandarlo al seminario y que se haga cura. El rapaz tiene mimbres. El cura quería llevarlo al seminario de Santiago. Le preguntamos si quería ir. Era un criajo y debía tener 10 o 12 años y me soltó: mis ideas no me permiten ser cura. No sé de dónde lo sacaría, pero se quedó tan pancho. A mí lo que me gustaba era fumar y echar el humo por la nariz solemnemente delante de mi novia. En aquella época faltaba yo frecuentemente a la escuela y a misa. La misa me indignaba más que la escuela, y en el atrio de la iglesia solía yo hacer gala de un escepticismo volteriano que era el terror de mi novia. Pero, Julio, ¿no vas demasiado deprisa? ¿No tienes 12 años y ya tienes novia? Echas humo por las narices y estás en el secreto de las cosas de iglesia. Solo te falta capa y bigote para ser un Don Juan o un fantoche. Con 12 años, hasta los 15, su padre lo coloca en una farmacia de Marín. En la rebotica participa como oyente de una tertulia de librepensadores. Los estudios de la escuela no me llamaban. Aquello era un chiste. Pero yo era un rapaz curioso, con ganas de aprender de las compañías y de las andanzas. Por eso creo que me hice escritor. ¿Habéis visto? Michel Angiolillo, un anarquista italiano, ha matado a Cánovas del Castillo. Pues seguro que es 8 de agosto de 1897, que lo he visto en los libros, en el balneario de Santa Águeda. ¡Toma, Cánovas! En octubre de 1899 aparecen los primeros artículos de Camba en La Idea Moderna, Diario Democrático de Lugo. Y no solo escribía artículos, tenía 14 años, estaba en mi derecho de escribir poesías. Ay, no, poesía no. Como ya no seguía de aprendiz en la botica de Marín, su padre publicó un anuncio en el periódico ofreciendo a Julio para trabajar en alguna farmacia. La farmacia no me interesaba. Me habían picado dos venenos justos, sutiles y poderosos: la anarquía y el periodismo. En la primavera de 1900, publicó en el Eco de Marín un artículo que apologizaba el amor libre. ¡Viva el amor libre! El obispo de Santiago de Compostela tomó el texto de Camba como excusa para excomulgar el periódico donde se publicó. Bah, no le hagáis caso. Al obispo de Santiago le da por excomulgar revistas como al coronel por arrestar escobas. ¡Esa escoba no estaba! Ya excomulgó la revista El Corsario hace poco. Y ahora quiere excomulgar Brisas y Tormentas y el Eco de Marín. ¿Y qué más te da? Si nosotros somos anarquistas y no creemos en la comunión. Bueno, también es verdad. Las citadas publicaciones, examinadas por personas de reconocida probidad y competencia... ¿Reconocida probidad y competencia? ...excitan el odio entre las clases sociales con detrimento de la religión y la caridad cristiana. Contiene proposiciones heréticas y racionalistas y pretende ridiculizar la predicación de la Divina Palabra y la confesión sacramental. ¡Está intentando ridiculizar la Divina Palabra y la confesión sacramental! En cumplimiento de nuestro deber como prelado, venimos en prohibir como pecado grave el suscribirse a esas publicaciones. También leerlas o prestarles atención, auxilio o favor. ¿Y los que las tenemos ya, qué? Se las entregáis a vuestro párroco o al confesor. Vale. No estaba mal. No tenía 16 años y ya habían excomulgado una revista por uno de mis artículos. Era divertido. Otras veces era más peligroso. En agosto de 1900, con motivo de una visita de la familia real a Villa García... Nos han dicho que nos van a poner morados de mariscos. ¡Qué tontos y qué primitivos son estos pescadores! Ya tenemos aquí a estos gorrones de la realeza. Unos pescadores monárquicos intentaron linchar al joven Julio por no descubrir su cabeza ante el monarca. ¿Cómo voy a descubrir mi cabeza que piensa ante el monigote real? Julio, Julio, que aún cobras. Así, en septiembre de 1900, no tuvo otra que meterse de polizón en un barco que salía de Marín con destino a Buenos Aires. Me piro, voy a ir. Y así es como empieza la historia de El Destierro, las memorias de Julio Camba, la radionovela que ocupará los próximos lunes el gabinete de curiosidades del Dr. Plusvalías. ¡Uy! ¡Ay, qué bien! Empezamos el próximo. ¡El próximo! ¡No se pierda! ¡No se pierda! Gabinete de curiosidades del Dr. Plusvalías. Con la realización técnica de Elena Ojeda y la interpretación de África Ejido, Chisco Rojo, Carlos La Peña, Mara Castilla y Elena Ojeda. Un programa basado en la investigación de Julián Lacalle y escrito y dirigido por Carlos La Peña. El Gabinete de Curiosidades del Dr. Plusvalías presenta. El destierro. Una novela de Julio Camba adaptada para la radiodifusión por Carlos La Peña. Capítulo primero. Buenos Aires, Argentina. Otoño de 1900. ¿Y decís que os llamás Orsini? Sí, claro. ¿Cómo si no? Como me puso mi viejo. ¿Orsini como la bomba? ¿Cómo que como la bomba? ¿De qué habla? Sí, la bomba. La bomba de los anarquistas. No me digas que no la escuchaste antes. La bomba Orsini, la que lanzaron en el Liceo de Barcelona. Anda que no queda lejos Barcelona. Más lejos aún que la ópera. Y dice que la bomba se llama Orsini como yo. Dale, igual la inventó alguno de tus parientes. Ah, ma no creo. Mi viejo es hombre muy de orden y de comercio. No le veo yo de anarquista. Pero, ¿sabe lo que le digo? Que si dispongo de un apellido terrorífico, por algo tiene que ser. ¿No le parece que yo debiera serme anarquista? Orsini era un anarquista italiano gordo, barbudo y jovial. Su padre tenía en Buenos Aires tres grandes comercios y el anarquismo del hijo debía parecerle un sport bastante más caro que el automovilismo, la bibliomanía o el amor de los cuadros antiguos. Noi siamo per l'abolizione del gendarme. Noi siamo per la libertà per tutti e per il libero accordo che non può mancare quando nessuno ha i mezzi per forzare gli altri e tutti sono interessanti al buon andamento della società. Noi siamo per l'anarchia. ¿Y ese qué dice? ¿No sabes italiano? No, es que soy rusa, de formación nihilista. Pues dice que estamos por la libertad para todos, por el libre acuerdo y por el que nadie pueda forzar a los demás a hacer nada, que somos anarquistas. ¡Somos anarquistas! Claro, claro, por eso estamos aquí, porque somos anarquistas. Pero podía decirlo en español y nos entendíamos todos. No te creas, aquí cada uno habla como quiere. Orsini frecuentaba todas las reuniones anarquistas, donde pronunciaba elocuentes discursos en italiano. De vez en cuando su padre lo llamaba y lo ponía al frente de algún negocio. Siempre pasa lo mismo con el mío padre. No quiere entender que soy enemigo de la propiedad y que no la quiero. En cuanto pueda me deshago de ella. Orsini, ¿qué dice tu padre? ¿Que qué has hecho con la tienda que te dio la semana pasada? ¡Que está desabastecida! Ah, desabastecida. ¿Cómo piensa que yo voy a acumular la mercancía cuando hay gente que la necesita? Menudo capitalista está hecho. Ah, pues claro que soy capitalista. Si tengo tres grandes comercios. ¿Te enteras ahora? ¡Santa Madonna! ¿Por qué no tendré yo un hijo normal que monte en aeroplano o haga carreras de coches? ¡Anarquista, dice! ¿Qué es anarquista? ¿Cuándo sentará la cabeza este hijo mío? Un día, el padre de Orsini estableció una magnífica tienda de comestibles en el sitio más céntrico de Buenos Aires y se la regaló a su hijo. Orsini, hijo, mira qué tienda de comestibles más buena te he comprado. La noticia cundió inmediatamente por todo Buenos Aires. ¡Orsini tiene una tienda nueva de comida! ¡Ay, qué bien! ¡Orsini ha abierto una tienda de comida! ¡No me digas! ¡Se acabó el ayuno! ¡Cómo nos vamos a ponerle para cosas ricas! Orsini estaba detrás del mostrador y todos los días, a medida que iban llegando los compañeros a visitarle, les ofrecía sillas y los constituía en club revolucionario. Durante largas horas se hablaba allí del comunismo, de la idea de la patria, del concepto del Estado, etc. Vamos, por último, Orsini se levantaba y le daba a uno un salchichón. Hola. Al otro un queso de bola. El queso para mí. Al otro una lata de conservas. Para ti el salchichone, para ti el queso de bola, para ti la lata de conserva. Como ya estaba hecho el día, pues cerraba la tienda y santas pascuas. Cierra la gente burguesa. De color. Una corbata puede servir para indicarnos las ideas de un hombre. Aparte de la calidad, que es sobre todo cuestión de dinero, está la forma, el color y el modo de estar colocada. Una corbata puede servir como origen para abrir una investigación sobre las opiniones estéticas y políticas del ciudadano que la posee. Un espíritu de orden no comprará jamás una corbata muy roja. ¡No, yo no me compro una corbata muy roja ni de coña! Elegirá un color discreto, una forma de moda y cuidará después de que el lazo no esté ni muy a la derecha ni muy a la izquierda. ¡Así, en el centro, de toda la vida! Mientras que un espíritu revolucionario Hará de modo que su corbata sea perfectamente contraria a todas las demás. Lo de que los anarquistas llevan corbatas rojas por espíritu revolucionario fue una tontería que se inventó la policía. Las corbatas no tienen psicología. Lo que pasa es que el viejo me trajo un saldo de corbatas rojas para que las vendiera y yo se las regalé a todos los camaradas con los que me encontré. Cuando llegaba al café, Orsini hacía como los prestidigitadores. Comenzaba a sacar de sus bolsillos corbatas y corbatas y corbatas y corbatas y corbatas y corbatas y las iba poniendo sobre la mesa. Pero en la comisaría se armaron tal lío que un día fue detenido misteriosamente un señor que paseaba por la calle y fue llevado a la comisaría de investigaciones. ¡A la comisaría de investigaciones! Donde lo retrataron y le filiaron como anarquista. ¿Anarquista yo? ¡Pero si soy tenedor de libros! ¿Con qué tenedor de libros? Seguro que sos tenedor y no cuchara. ¡Ay! Si no sos anarquista, ¿qué haces con esa corbata? El desdichado llevaba una corbata que era como una bomba. La corbata Orsini. Aquella corbata constituía una profesión de fe anarquista. ¿Pero qué dice usted si me la regaló mi santa? ¿Y no será que la anarquista es su mina? ¿Anarquista? ¿Mi santa? ¿Pero se ha vuelto usted chorro? Si solo sale de casa para ir a la iglesia. Además, no me gusta que la llame mina. ¿Pero vos qué te crees que sos para hablar así a un agente de la autoridad? ¡Ay! ¡Toma por anarquista! ¡Y dale! Frente al Teatro Politeama estaba el Café Felsina, que a última hora se poblaba de barítonos anarquistas, policías y ladrones. Allí solía ir Orsini con todos sus inquilinos, porque en la última época en que yo conocí a Orsini, Orsini era casero. El viejo me había alquilado una hermosa casa para que realquilase las habitaciones y viviese con su producto. Estaba empeñado en que me convirtiera en un especulador. El pobre viejo quería tener un heredero para el suo negocio. Todo lo que se había sacrificado y, sobre todo, todo lo que había sacrificado a los demás, lo había hecho para dejar una fortuna a su hijo. Yo. Pero yo soy anarquista. Me llamo Orsini, como la bomba. Verá, compañero, me han desahuciado de la casa. Oh, como me botaron del laburo, no hay manera de pagar la renta. No sabe dónde podría encontrar un sitio donde quedarme. Hombre, ve a casa de Orsini. Allí todos los compañeros son bien recibidos. La casa de Orsini era una verdadera madriguera de anarquistas. ¡Madriguera de anarquistas! Un foco revolucionario capaz de estremecer el mundo. Allí vivían tipos tan curiosos como Passerini, un periodista italiano que había recorrido la mitad de la Tierra. Una noche que yo me acosté en su cuarto, a medida que se desnudaba, me fue haciendo la historia de todas sus prendas. Este gabán se lo compré a un trapero de Londres por 2 chelines. Hace 3 años. Todavía está bien, ¿verdad? Y luego se quitó el sombrero. Este sombrero me lo regaló un pintor danés que vivía conmigo en París. ¿Y la americana? La americana se la robé a un espantapájaros cerca de Milán. Como buen italiano, Passerini era cantante. Y a las 2 o las 3 de la mañana, cuando Orsini se encaminaba a su casa rodeado de sus huéspedes, Passerini asustaba a los guardias cantando I profugi y otros himnos revolucionarios. Oh, profugi d'Italia, a la ventura si va senza rimpianti, né paura nostra patria e mondo. Con la realización técnica de Elena Ojeda y la participación de África Ejido, Elena Ojeda, Xisco Rojo, Carlos La Peña y Mara Castilla. El destierro. Una novela de Julio Camba, adaptada para la radiodifusión por Carlos La Peña. En el próximo capítulo... ¿Será realmente la casa de Orsini un foco revolucionario capaz de estremecer el mundo? ¿Será posible bailar tangos en un baile anarquista? ¿Qué le comprará a su hijo esta vez el padre de Orsini? ¿Conseguirá el espantapájaros milanés recuperar la americana de Passerini? Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de... El destierro. Viva el sol, viva el sol. Ay, ven, los incabuzas. El Gabinete de Curiosidades del Dr. Plusvalías presenta. El Destierro. Una novela de Julio Camba adaptada para la radiodifusión por Carlos La Peña. En el capítulo anterior, Orsini se hizo anarquista cuando se enteró de lo terrorífico de su apellido, ese que compartía con la famosa bomba anarquista. Las corbatas rojas se han convertido en símbolo anarquista. En comisaría se llaman corbatas Orsini. Hay junto al Café Felsina, la casa de Orsini, una verdadera madriguera de anarquistas, un foco revolucionario capaz de estremecer al mundo. Capítulo segundo. Salud, compañero Camba. Salud, Ángela. ¿Cómo puedes dormir con un feo así al lado? Bafanculo, Julio. Siempre con la misma gaita. Como si tú fueras Adonis. Yo dormía bastantes noches en casa de Orsini. ¿Otra vez te cogió la noche en el Café Felsina? Ya ves, Paserini. Aquí è benvenuto tutti gli anarchici. Questa è la casa di tutto l'anarchico, il centro del terrore mondiale. Los burgueses spiantan solo con imaginarlo. Aquí todos los anarquistas tenemos un sitio, que es algo que en Buenos Aires solo nos pasa en Girona. Claro, ahí siempre nos queda. Pero compañero Camba, me da que a ti te gustan las mujeres de la casa Orsini. Supongo que, dadas las tendencias actuales en nuestra literatura, yo debía decir ahora que seduje a las tres musas rojas que vivían en casa de Orsini. Pero prefiero observar una honradez clásica a manchar este párrafo con una fanfarronería moderna. Después de todo, el hombre que ve a una mujer bonita no contrae la obligación imprescindible de cortejarla inmediatamente. ¿Cuánto mundo tienes, compañero Paserini? Llamo poderosamente la atención del público sobre el hecho de que yo haya dormido algunas noches en casa de Orsini. Este hecho no tendría para el público ninguna importancia, pero es porque el público no me conoce. El público se imaginará que yo soy únicamente el autor de esta novela, pero en realidad soy algo bastante más importante. Soy el protagonista. A los 16 años yo era protagonista de novelas y a los 22 las escribo. Indudablemente, he decaído mucho. Siempre es mejor escribir sobre uno mismo. Hay personajes tan desaprensivos que luego vienen a pedirte dinero. Yo te saqué la Aurora Roja, así que no es la primera vez que sales en una novela. Ya, Baroja, pero no puedo estar conforme con el papel verdaderamente insignificante que represento en esa obra. Tampoco era para darte el protagonista. Ya ibas bastante a la cárcel, como para darte más publicidad. Francamente, me creo con derecho a desempeñar en las novelas un cargo de más importancia. Y ahora que yo soy el novelista, no debo perder esa ocasión. Tienes razón, Camba. Ningún otro te describiría con más cariño ni con más exactitud. Eres una maravilla, Ángela. Yo soy el protagonista de esta radionovela o de este folletín. Quiero presentarme al oyente en el segundo episodio, que es donde los guionistas suelen presentar a los personajes de más importancia. Cierren los ojos e imagínenme. Si cuento estas aventuras de mi vida pasada, es para ir sosteniendo la presente. Y si dejas de hablar del tú, escritor, y hablas del tú, personaje, pues sería mejor. Este ego trip está bien para un rato, pero resulta cansino. Sí, pero sí. Camba, hoy tenemos baile anarquista en la Casa Suiza. Estábamos aún a principios de siglo. No teníamos ni idea de quién era Emma Goldman y, por supuesto, no la habíamos escuchado decir aquello de... Si no puedo bailar, esta no es mi revolución. Aún había sido la Semana Trágica de Barcelona y no habíamos visto el baile del tonto polifacético Ramón Clemente y García con el cadáver de la monja. No mueve los pies, pero por lo menos no me pisa. El baile la trae a la vida. ¿Pero cómo un baile es un baile anarquista? El baile no tiene un carácter político determinado. Era un baile anarquista porque allí estábamos anarquistas. El tango es el tango y su influjo actúa igual sobre los nervios del burgués que sobre los del obrero. Porque hay ciertos instantes en los cuales los nervios recobran su autonomía y en los que todas las cabezas son de igual modo antipolíticas. Que nadie piense que el anarquismo es incompatible con la coreografía ni con la orquéstrica. No es incompatible, ¿no? Un anarquista puede preocuparse mucho del malestar social y al mismo tiempo marcarse muy dignamente unos compases de polka. Los anarquistas de Buenos Aires habíamos bailado en la Casa Suiza con tanto entusiasmo como se puede bailar en los salones de la Marquesa de Esquilache. Así nos pasó que cuando salimos, el sol brillaba en las vidrieras y Orsini nos convidó a oxígeno. Andiamo a Palermo a ver la Casa de Fiera y la estatua de Sarmiento. ¡Hala, venga, venga! Pero, Ángela, parece mentira que una mujer tan guapa como usted quiera a un hombre tan feo como Arturo. Será para compensar. El hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso. Eso es, el hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso. No lo crea usted. La filosofía de ese refrán es mucho más arbitraria que la filosofía del Estado. Ese refrán lo han discurrido los antecesores de Arturo para consolarse un día que se vieron en el espejo. Bafanculo, stronzo. Además, haces tiradores de goma para matar pájaros. Es un oficio ridículo y cruel. Es ridículo porque en manos de un anarquista un tirador de goma no sirve para nada. Un anarquista debe usar otras armas. ¿Otras armas, de verdad? Tú eres el armero de Casa Orsini, donde vive un grupo revolucionario que tal vez el mejor día tenga necesidad de echarse a la calle para subvertir el orden social. Y hasta ahora no se ha dado el caso de una revolución hecha con tiradores de goma. Por lo demás, resulta cruel hacer instrumentos para matar a los pájaros. ¡Es una barbaridad! Yo te prestaré un tratado de retórica para que comprendas toda la importancia lírica de los gorriones. ¡Pío, pío, pío, pío! Será feo y ridículo, pero Arturo es bueno y valiente. Es bueno y valiente. Yo no estoy casada con él, así que le amo sin obligación ninguna. ¿Qué mayor prueba hay que su fealdad para ver que le amo de verdad? Ni siquiera en una filosofía tan piadosa como la anarquista he encontrado justificación para mi fealdad. Mirad, la estatua de Sarmiento. Lo hizo Rodin, es el Apolo del futuro. Es una barbaridad. Los brazos son larguísimos. Ah, ma, eso está hecho aposta. Da la idea de que los brazos se alargan en el esfuerzo gigantesco de la figura. La figura, sí. Ese hombre es muy feo, más que yo. Seguramente sería mucho más guapo si Rodin te hubiera tomado a ti por modelo. Pues yo no veo ninguna desproporción en los brazos. Eso no, los brazos son muy largos. Muy largos. En menos de un segundo, Passerini se quitó la americana que un propietario milanés había destinado para asustar a los pájaros ladrones. Se quitó los tirantes y saltó la pequeña verja que circundaba el monumento. Luego subió al pedestal y midió los brazos de la figura. ¡Detenidos! ¡Cago en la leche! ¡Venga para la comisaría! ¡Que no hemos hecho nada, señor guardia! ¡Que no hemos hecho nada! Les aristocrates nous répondront. La tour à 100 ans qui nous promette qu'on va nous accorder du pain. La tour à 100 ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des cadins. La tour à 100 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases. Con la realización técnica de Elena Ojeda y la participación de África Ejido, Elena Ojeda, Chisco Rojo, Carlos La Peña y Carlos García. El destierro. Una novela de Julio Camba, adaptada para la radiodifusión por Carlos La Peña. En el próximo capítulo... ¿Conseguirá la policía argentina acabar con los anarquistas por medir estatuas? ¿Es compatible la fealdad de Alfredo con las ideas anarquistas? ¿Se habrá cansado el padre de Orsini de regalarle negocios a su hijo? ¿Conseguirá el espantapájaros milanés recuperar la americana de Passerini? Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de... El destierro. El Gabinete de Curiosidades del Dr. Plusvalías presenta. El destierro. una novela de Julio Camba adaptada para la radiodifusión por Carlos La Peña. En el capítulo anterior, nuestro protagonista asistió a un baile anarquista en la Casa Suiza. No bailaban con bombas Orsini, simplemente eran anarquistas que bailaban con tanto entusiasmo como el que más. Arturo, el compañero de la bella Ángela, descubrió que su fealdad era excesiva hasta para una filosofía tan piadosa como la anarquista. Sorprendida por un vigilante, la pandilla es detenida por subirse a la estatua de Sarmiento. Capítulo tercero. Pero guardia, ¿cómo consiguió detener a los terribles anarquistas en la casa de Orsini? ¿Pero qué dice anarquista? Son unos gamberros bodegosos que pretendían robar la estatua de Sarmiento. ¿Ma qué cosa dice? Estábamos en una misión científica. Teníamos que comprobar si la estatua tenía unos brazos proporcionados. Pacerini subió al pedestal para comprobar la medida de los brazos, ¿o fue solo eso? No me diga que piensan que yo pretendía derribar la estatua. Los anarquistas no somos respetuosos con la propiedad ni con la autoridad, pero respetamos mucho la ciencia y el arte, aunque tampoco se crea que somos muy expertos, porque a mí la estatua me parece más fea que Alfredo. Pero entonces, ¿qué hacías encima del pedestal? ¿No pretendías llevarte la estatua para decorar tu cuarto en la casa Orsini? ¿Ma qué cosa dice? En casa de Orsini no hay propiedad. El compañero Pazzerini no tiene cuarto. No tengo, no. Agente, me parece que su acusación se desvanece. ¿Cómo iba a querer robar una estatua para llevarla a su cuarto si no tiene cuarto? Yo qué sé, ¿no? Esos anarquistas son re raros. ¿Pero cómo puede pensar que yo me iba a llevar esa estatua? Si es más fea que Arturo. Dilo alto, que no hay tantas oportunidades para decir que algo es más feo que yo. Lo siento. Pasamos 2 horas en la comisaría. Parece bastante, pero fue la vez que menos estuvimos. La lógica era aplastante. ¿Cómo iba a robar una estatua a alguien que no creía en la propiedad? ¿Para qué querríamos ser propietarios de una estatua? ¿Para qué? Pazzo. Si yo no quiero ser propietario de una casa, ni de una tienda, ni de un queso de bola, ¿cómo voy a querer ser propietario de una estatua que es más fea que Arturo? No cabe ninguna lógica en ninguna cabeza. Marchen de aquí, que como los vuelva a enganchar no salen de aquí. A ver si se creen que me engañan por no llevar las corbatas Orsini. Venga, vámonos corriendo, que no lo sé. Entonces, Pacerini, ¿son largos los brazos de la estatua? No lo sé. Como tengo los tirantes de goma, se me achicó la medida. Ay, ¿de dónde sacarías esos tirantes? Uy, me los hice en Bruselas con la goma de un carro. ¿Quieres que vuelva a subir? Pero necesito algo que no se dé de sí. Ah, déjate de medidas, que ya son las 12 del mediodía. Igual es un buen momento para ir a dormir ya. Ay, qué sueño. Vale. Llegamos a tiempo de dormir un rato en casa de Orsini. Por las tardes solía hacerse una tertulia en el comedor de Orsini. Andamos al comedor a la tertulia. Poco rato, cuando el tabaco ardía mejor en las pipas y la habitación se cargaba de humo, aquellas mujeres y aquellos hombres parecían habitantes de una nube que yo quisiera describir aquí de una manera simbólica. Una nube azul, hecha de anhelos, de dolores y de esperanzas. Una nube en la que se cantaba, en la que se reía y en la que se blasfemaba. Una nube que tenía juntamente la vaguedad poética, la humedad bienhechora, la quimérica hermosura y el rayo implacable. En la época de esas andanzas tenía yo unos 16 años. Por las noches salía de casa de Orsini y me iba a tomar café a la rotisería Sportman. Hecho que, como todos los que se relacionan con la vida del héroe de una historia, tiene también una gran importancia. No quiero describir aquí la rotissería Sportman, porque desde Madrid sería imposible cobrar el anuncio. ¿Que quiere cobrarme por hacerme publicidad en una novela de Madrid? ¿Está usted chorro o qué? ¡Atorrante! Sin embargo, me es indispensable advertir que la rotissería Sportman es en Buenos Aires lo que Chef Machine en París y el Ideal Room en Madrid. Comparación esta última, ya bastante más fácil de cobrar. Dice usted que ha incluido en su novela el Ideal Room. Muy bien. Tome usted lo que quiera y ahora le saco un sobre como los de Bárcenas. ¡Uy! Julio, estoy aquí. Creía que hoy no venías. ¿Dónde te habrás liado? ¿Esto está hoy plagado de burgueses? En el Sportman yo me reunía con un camarada que se llamaba Basterra. Y entre los dos nos dedicábamos a espantar a los burgueses mientras disfrutábamos de todas sus comodidades. Pedíamos unos cuantos programas con los nombres de las piezas que iban a ejecutar la orquesta de cíngaros y pintábamos en ellos alegorías terribles. Signos de muerte, bombas, puñales, manos ensangrentadas, calaveras... ¿Han hecho algo hoy los anarquistas? ¡Tráigalo usted! Estaban siempre ahí los dos niñatos gallegos. Cada vez que entraba una mujer elegante como yo, se ponían muy tiesos. Debían pensar que nos aterrorizaban, que un escalofrío de terror recorría nuestra médula. ¿Qué más hubieran querido que ejercer una influencia, por mínima que fuera, en la médula de una mujer como yo? ¡Que se levanten esos! Tú como si nada. Que se levanten esos si no quieren que los levantamos nosotros. Ni caso. De parte del mostrador, que se levanten o que se vayan. No le doy a usted contestación para el mostrador, porque no acostumbra a tener correspondencia con los muebles. Por lo demás, nosotros no nos levantaremos ni nos quitaremos los sombreros. ¡Arrancadme los sombreros! ¡Arrancadme los sombreros! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que no se levanta con el himno argentino! No se preocupen, ante la Marsellesa nos descubrimos. Dejamos a un lado nuestras pipas e incluso nos levantamos. Dice si Basterra, nos levantamos. ¡Qué vergüenza! No sé cómo le dejar entrar. Vale que no respeten la propiedad ni la autoridad, pero es que ni respeto por la patria tienen. A ver si una vez los mandan a su país. ¡Eso, eso su fuera país, su país fuera ya! De ¡deportación! Aquella fue nuestra presentación en el Sportman, de aquella manera graciosa y heroica. Era la fiesta de los franceses. Tenía entonces el anarquismo en Buenos Aires, supongo que lo seguirá teniendo ahora, un carácter cosmopolita, pintoresco y alegre, capaz de entusiasmar a cualquier imaginación juvenil. Frecuentemente se daban veladas teatrales de las que los hombres y mujeres salíamos en manifestación, cantando a coros himnos subversivos. En Buenos Aires se puede calcular que la mitad de la población está compuesta por italianos. Pues bien, la mitad de los italianos son anarquistas. Camba, camba. Questo è mio compagnolo Pedro Gori. Vive qui desde hace tantísimo. Es orador, escritor, catedrático y hombre de mérito extraordinario. Y como yo, anarquista e italiano. Cada vez que Gori daba una conferencia, el teatro se llenaba hasta las trancas. Bajo la sugestión milagrosa de aquella palabra, bajo la magia de aquel gesto, se estremecía el espíritu más indiferente. Encantado, compañero Gori. Soy Camba, un compañero de Vilanova de Arousa, un pequeño pueblo de Pontevedra, a donde no ha llegado aún la noticia del noumeno ni del fenómeno. Tenemos el correo fatal. No se preocupe, compañero. Ya llegará. Kant llega siempre. Compañero Gori, ¿es verdad lo que he oído? ¿Y cómo podría saberlo yo, si no sé lo que has oído? Que vas a hacer una controversia pública con José Ingeniero. ¡Oh! Aquel día supe de la existencia de Ingenieros, una de las personalidades más notables en el Partido Socialista Argentino. Es un hombre de ciencia, pero pierde frecuentemente su dignidad científica. Tenía un consultorio médico muy acreditado, pero cuando le llamaban a ver a una joven enferma, él se sentía más artista que médico, y en vez de reconocerla científicamente, la examinaba con arreglo a los preceptos de la estética. ¿Qué le parece a usted, mi chica? Es muy bonita, re linda, la verdad. Enseguida extendía una receta y cobraba 30 pesos. La noche de la controversia anárquico-socialista entre Ingenieros y Gori, el Teatro Iris estaba lleno de gente. Ya había pasado la hora anunciada cuando se presentó Ingenieros agobiado por la carga de un enorme paquete. ¿Qué trae usted ahí? Cuartillas. ¿Va usted a leer? Indudablemente. Esto es una cosa muy seria. Los rumores crecieron hasta superar lo aconsejable. Con la realización técnica de Luis Poza, la participación de África Ejido, Elena Ojeda, Sisco Rojo, Carlos La Peña, Carlos Gómez y Natalia González. El destierro. Una novela de Julio Camba, adaptada para la radiodifusión por Carlos La Peña. En el próximo capítulo, ¿osará Ingenieros a leer cuartillas en su controversia con Pedro Gori? ¿Dejarán volver a entrar a Camba y a Basterra en la Rositerie Sportman? ¿Qué le habrá pasado al padre de Orsini, que hace tiempo que no viene a visitar a su hijo? ¿Conseguirá el espantapájaros milanés recuperar la americana de Pacherini? Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de El Destierro. El Gabinete de Curiosidades del Dr. Plusvalías presenta El Destierro. una novela de Julio Camba adaptada para la radiodifusión por Carlos La Peña. En el capítulo anterior, Camba y sus amigos salieron libres de la comisaría tras demostrar que no pueden robar una estatua quien no tiene una habitación para ponerla. Basterra y Camba se dedicaron a espantar a los burgueses del Sportman mientras disfrutaban de todas sus comodidades. Llegó la noche de la controversia anárquico-socialista entre José Ingenieros y Pedro Gori en el Teatro Iris. Capítulo cuarto. Es cierto que José Ingenieros ha llegado al teatro cargado de cuartillas. Eso dicen, es una infamia. Tampoco tiene en la cabeza que tiene que traer chuletas. Dicen que los socialistas tienen que consultar todo con su jefe. Seguro se la escrita. No creo, don José va a leernos todas esas cuartillas. Nos va a tener aquí hasta las mil. Ay, una cosa es la revolución y otra tragarnos semejante perorata. No. Menudo rollo que va a ser. Pues claro que tengo que leerlas. Esto es una cosa muy seria. Yo me estuve documentando durante 3 meses y todo esto que traigo es indispensable. Estábamos aterrados. Nadie había sospechado que el doctor Ingenieros fuera capaz de hacernos aquello, ni siquiera sus partidarios. Gori e Ingenieros subieron al estrado. Ingenieros iba cargado de la prueba de su ignominia. Don Pedro Gori tomó la palabra. Compañeros, salud. Aquí estamos para celebrar nuestra controversia. Aun cuando el amigo Ingenieros haya venido aquí con todo un expediente de guardias. ¿Pero qué decir? Si es una broma, están en blanco. ¡Ah, están en blanco! ¡Es verdad! ¡Están en blanco! ¡Ay, qué guasón el doctor! Sí. La broma de Ingenieros acabó con la controversia. Una lluvia de papeles en blanco cayó sobre el público de las primeras filas. No solo de consignas vive el revolucionario. También es necesaria la diversión. La malograda controversia de Ingenieros y Gori se convocó en el Teatro Iris, pero los buenos meetings en Buenos Aires solían ser al aire libre, en la Plaza Victoria. Yo no sé si se elegía esta plaza porque era la más céntrica de la ciudad o porque al mismo tiempo era la que más se prestaba para los discursos anarquistas. En ella, el orador se encaramaba a una pirámide que hay en el centro y desde allí iba haciendo una crítica de la sociedad por un orden arquitectónico. Esto es, derivándola de los edificios que le rodeaban. Miraba enfrente de sí y se encontraba con la casa del gobierno. He ahí el gobierno. ¿Y qué es el gobierno? ¿Qué es ser gobernado? Ser gobernado es ser observado, inspeccionado, espiado, dirigido, sometido a la ley, regulado, escriturado, adoctrinado, sermoneado, verificado, clasificado según tamaño, censurado y ordenado por seres que no poseen los títulos, el conocimiento ni las virtudes apropiadas para ello. Ese le copia a Proudhon. Luego señalaba la catedral que estaba a su izquierda. Esta catedral representa la religión. ¿La religión? ¿Y qué es la religión? Una mierda. La religión es la demencia colectiva. Todas con sus dioses han sido creadas por la fantasía crédula de los hombres, que aún no tienen plena posesión de sus facultades intelectuales. Dios aparece, el hombre se anula, y cuanto más grande se vuelve la divinidad, más miserable se vuelve la humanidad. Este acopiaba a Kunin. Entre la casa de gobierno y la catedral estaba el Banco Argentino. Ve de ese banco. Ese banco es el capital. ¿Y qué es el capital? ¡El mal! El estado próspero de una industria se consigue por la ruina de otras 10. ¡De la ruina de otras 10, asesino! Y esto no es un accidente, sino una necesidad del régimen capitalista. Cada descubrimiento o progreso, cada incremento en la riqueza de la humanidad, se origina en el conjunto de trabajo manual y cerebral de ayer y hoy. Entonces, ¿qué derecho tiene nadie a apoderarse de una partícula de ese todo y decir, esto es mío y no vuestro? ¡Es el de Kropotkin! Por fin se dirigía a su derecha, donde estaba el Congreso. ¡He ahí el Congreso! ¡He ahí el sistema parlamentario! ¿Y qué es el sistema parlamentario? Nosotros rechazamos toda legislación, toda autoridad y toda influencia privilegiadas, patentadas, oficiales y legales, aunque salgan del sufragio universal. ¡Eso! ¡Fuera del sufragio universal! Convencidos de que no podrán actuar sino en pro de una minoría dominadora y contra los intereses de la inmensa mayoría sometida. Frecuentemente, cuando los oradores habían examinado, y en un sentido sociológico, la arquitectura de todos los edificios que les rodeaban, utilizaban como ejemplo a los vigilantes. A los vigilantes, los vigilantes. ¿Y quién vigila a los vigilantes? Dicen que vienen a mantener el orden, pero en realidad vienen a destruirlo. Los vigilantes, para confirmar este aserto, desnudaban los sables y se lanzaban sobre nosotros. Los mítines terminaban casi siempre en carreras, lo que les daba un carácter gimnástico muy agradable. Claro. ¡Cuidado, que vienen los guardias! ¡Ojo! ¡Asesinos! ¡Cuidado! ¡Fuera! Un día subió a la pirámide Locasio, un italiano. Esa catedral, la está recomponiendo porque está vieja. El último puntal que se le pone a la religión, pero no sirve de nada. La religión se hunde porque está muy vieja. Y todo lo que está viejo se hunde, se hunde. Entonces, como Locasio no encontraba la palabra para seguir, se hunde también. Me hundo. Desde la pirámide cayó al suelo, como si el dios a quien había ofendido le hubiese castigado. ¡Pah! ¡Ay! ¡Ay! No creía yo que este Locasio estaba tan viejo. Fíjese que parece mucho más joven que la religión. Entre los oradores frecuentes había una valiente muchacha que se llamaba Virginia Volten. Recuerdo un mitin que se hizo cuando la muerte de Zola. Sobre una tribuna improvisada apareció Virginia, que a la sazón estaba en ese estado que las gentes suelen llamar interesante. Yo estoy embarazada y os muestro con orgullo ese vientre que está henchido por el amor. Mi pudor ha sido antes, mi pudor ha consistido en no ir a la iglesia con mi novio para notificarle al cura las intimidades de nuestra pasión. Yo no me junté con mi amante para cumplir un sacramento, sino para divertirme. ¡Viva la diversión! Pero comprendo que me equivoqué, porque ahora siento que en mis entrañas nace a la vida un nuevo ser. Ningún sacerdote le bendijo ni le bendecirá, pero yo le educaré con cariño y él será bueno, como yo soy buena. Y ella era buena de verdad. Todas aquellas gentes eran buenas. Y en casa de Orsini, o en la mesa de un figón, partían su pan como hermanos de una misma esperanza. Lo maravilloso era pensar qué cosa rara y grande se habría propuesto el destino al citar en un mismo punto del universo a hombres de tan distinta especie. A un francés que fabricaba anteojos para ver los eclipses. A un estudiante ruso, a un barítono italiano, al doctor Creak, millonario inglés, y a mí, que soy natural, de Villanueva de Arousa. Bueno, señores, ya va siendo tarde. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Para qué hemos venido desde tan lejos y con qué objeto nos hemos congregado? ¿Vamos a hacer la social? Pues no perdamos tiempo. Todos estábamos convencidos de que íbamos a hacer la revolución social, pero no teníamos prisa. La anarquía nos había encantado a todos, porque la anarquía era para nosotros más que una concepción filosófica, un entretenimiento sentimental. Ma en cualquier velada de teatro, en cualquier mitin, en cualquier manifestación pública, la anarquía tenía expositores elocuentes, mujeres hermosas y canciones aladas. Tenía un espíritu alegre, aventurero, cosmopolita, valiente, generoso y artístico. Mantenía el entusiasmo de los viejos y suscitaba el de los jóvenes. ¡Oh, justo, sutil y poderoso veneno! Decía hablando del opio Tomás de Quincy. Justo, sutil y poderoso es también el veneno de la anarquía. Y ningún fumador de opio, ningún bebedor de ajenjo, ningún tomador de morfina ni de hachís ha tenido sus sueños poblados de visiones más hermosas que las visiones que pueblan el gran ensueño anarquista. La anarquía es también uno de los paraísos artificiales y bien vale la pena visitar este paraíso cuando no se dispone de uno natural. Una tarde me fui a casa de Basterra. Pase, pase, amigo Camba. Diga en el momento preciso, ¿quiere usted venirse a Campana? ¿A Campana? Ah, ¿pero no sabe usted lo que ha ocurrido? No. Pues es terrible. Se habían declarado en huelga los empleados en una fábrica frigorífica y los había sustituido la tropa. Ayer los huelguistas se fueron a la prefectura para formular una solicitud. ¿Y lo recibieron a tiros? ¡Toma tiro! ¡Tumba! Hay un muerto y varios heridos. Se ha declarado el estado de sitio en Campana y se ha enviado allí a un comisario para que se encargue del mando militar de la población. Yo voy como delegado de la Federación Obrera. Con la realización técnica de Elena Ojeda y la participación de Elena Ojeda, Xisco Rojo, Carlos La Peña, Carlos García y África Ejido. El destierro. Una novela de Julio Camba, adaptada para la radiodifusión por Carlos La Peña. En el próximo capítulo... ¿Conseguirán Camba y Basterra coger el tren hasta Campana y dinamizar la huelga de los frigoríficos? ¿Será la huelga de los frigoríficos el punto detonante de la revolución social? ¿Serán las prisas malas consejeras y acabarán con el espíritu alegre, aventurero, cosmopolita, valiente, generoso y artístico de los anarquistas? ¿Se habrá juntado el padre de Orsini con el espantapájaros milanés de la americana de Pacerini para evitar la inminente revolución social? Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de... El destierro. El Gabinete de Curiosidades del Dr. Plusvalías presenta... El destierro. Una novela de Julio Camba adaptada para la radiodifusión por Carlos La Peña. En el capítulo anterior... Ingenieros acabó con la controversia con Gori, lanzando al aire sus cuartillas en blanco y en broma. ¡Ahí van los cuartillas! Asistimos a los verdaderos mítins anarquistas de la ciudad, al aire libre, en la Plaza de Victoria, con la asistencia arquitectónica al discurso. Camba descubre que la anarquía es un paraíso artificial con las visiones más hermosas que pueden provocar los sueños. Justo, bello y sutil. Estalló la huelga de frigoríficos en Campana y los milicos se convirtieron en esquiroles. Así que para allí parten, con malas intenciones, Camba y Basterra. Venga, vamos para allá. Capítulo quinto. Véngase usted a Campana, amigo Camba. La situación es terrible. El ejército está haciendo de esquirol y disparó contra los huelguistas que protestaban. Se acerca la revolución social. A las 2 horas estábamos en un tren con destino a Campana. Campana es una ciudad industrial que vive al nordeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 75 kilómetros de la capital. Basterra debía ir de parte de la Federación Obrera. Era el delegado. Usted, Camba, tendrá que hablar. No, Basterra, yo no hablo. No sirvo para eso. Pero si el otro día está usted muy elocuente. Yo había pronunciado mi primer discurso hacía 2 o 3 días en un centro anarquista que se llamaba Los Caballeros del Ideal. Y había pasado un miedo espantoso que todavía me estremece al recordarlo. ¡Viva el delegado de la Federación Obrera! ¡Viva! ¡Viva Basterra! ¡Viva! ¡Viva la huelga! ¡Viva! ¡Viva! Para mí no había ningún viva. Yo sentía cierta envidia al observar que no me vitoreaban y cierto orgullo de ir con un hombre vitoreado. Ya había anochecido cuando llegamos a Campana. Compañeros, bienvenidos. Os acompañaremos al hotel. Hemos cortado la luz para que los milicos no puedan atacarnos. La ciudad estaba iluminada tan solo por la luna blanca, piadosa y triste. De vez en cuando se oían las pisadas de un caballo. Y a poco una especie de trágico centauro pasaba a nuestro lado. Eran soldados de caballería que recorrían la población con las tercerolas montadas. Todo estaba en silencio y en sombras. Hemos tomado el local de la sociedad italiana para hacer un mitin. Pero el jefe militar se niega a autorizarlo. ¿Dónde podemos encontrarle? Aquí mismo. Se aloja en este mismo hotel en el que se alojan ustedes, compañeros. Es lo que tienen los hoteles de provincias. No sé quién será el que viene con Basterra, pero come como una lima. Le enviaremos una carta a ver si acepta reunirse con la Federación. Yo autorizaría el mitin si no temiese que iban a alterar el orden. Nosotros le damos a usted palabra de que no se altera el orden si usted se abstiene de mandar al acto fuerzas de policía. Claro, eso sí. Dado el estado de espíritu de los huelguistas, sería muy posible que ocurriese un choque entre ellos y los policías. Pero no habiendo policías, nosotros, por si se altera el orden, nos ponemos desde ahora mismo a la disposición de usted. Yo no puedo dejar de mandar policía. Además, el mitin acabará de sobreexcitar a los obreros. Yo solo autorizaría el mitin si ustedes les hicieran ver a los obreros la necesidad de concluir la huelga. Pero si somos sindicalistas. Pues bien, les aconsejaremos que vayan a trabajar. ¿Me da su palabra? Palabra. Fuimos a la sociedad italiana que estaba llena de huelguistas. ¡Está lleno de huelguistas! Era una asamblea de gentes extrañas, hoscas y rudas, dispuestas a todo. Nosotros aconsejaremos que siga la huelga, ¿eh? No, yo no hablo. Usted habla. Va a hacer uso de la palabra el compañero Camba. Yo estaba acostumbrado a hacer uso de la palabra para contar anécdotas, decir banalidades amorosas y pedir café, pero no para tratar asuntos tan serios como la huelga de Campana en un acto público. Lleno de miedo, exclamé, ¡Ciudadanos! ¡La autoridad estará siempre contra vosotros y vosotros jamás podréis poneros de acuerdo con ella! ¡Eso! Habéis ido a la prefectura de policía a exponer unas cuantas razones y os han contestado con unos cuantos tiros. ¿Es posible razonar así? ¡No! Con un fusil que dispara no hay manera de razonar. ¡No! En vano invocaréis los más poderosos argumentos. La contestación del fusil será siempre, siempre igualmente absurda y salvaje. ¡Eso! ¡Bravo, bravo! Ay. Un hombre, compañeros, no puede entenderse con un fusil. ¡No! Cuando queráis entenderos con un fusil, delegad otro fusil y ambos hablarán entre ellos el lenguaje de los fusiles. ¡Eso, venga! Cuando queráis hablar con 20 fusiles, delegad otros tantos. Y si fusiles? No los tenéis, elegid un instrumento cuya voz sea la misma de la misma especie y tenga la misma potencia que toda una descarga de fusilería. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Viva! ¡Bravo! El discurso de Kamba fue memorable. Después habló Basterra, que fue tan convincente o más. Naturalmente decidimos mantener la huelga. Y los compañeros delegados de la federación tenían que volver a Buenos Aires la mañana siguiente. El delegado especial del gobierno estaba enfadadísimo con ellos. Le habían engañado, habían pedido que continuara la huelga. Al despedirnos no pude reprimir un movimiento de orgullo. Los huelguistas no solo decían ya ¡viva Basterra! ¡Decían también ¡viva Kamba! ¡Viva Kamba! ¡Viva el delegado de la federación! ¡Viva Kamba! ¡Viva la huelga! Por entonces se acercó una fecha trágica para los anarquistas, el 11 de noviembre, esa en la que asesinaron a los mártires de Chicago, a los que se recuerda cada primero de mayo. Kamba, tenemos que hablar Basterra, tú y yo, en el meeting monstruo del Teatro Rivadavia. Apúntatelo, el 11 de noviembre. ¿Quién podía olvidar esa fecha? ¿Quién podía olvidar a aquellos hombres asesinados por defender la vida y la libertad? Así que allí estábamos, en el Teatro Rivadavia. Hablaba Basterra, al que debíamos seguir, según los carteles, Orsini y yo. He recibido un aviso de campana para que vayáis allí, Basterra y tú. En caso de que no pudiera ir alguno de los dos, que vaya Orsini con otro. Te advierto que faltan 20 minutos para que salga el tren. Pues tendré que ir con Orsini, porque Basterra está hablando. La verdad, tenía preparado un discurso bastante elocuente sobre los mártires de Chicago. Me da pena tener que guardarlo hasta el año que viene. A mí me pasa lo mismo, pero como tendremos que hablar en campana, yo lo colocaré allí. El caso es que no pega. Yo lo pegaré. Se hace un preámbulo y en paz. Es muy fácil. Compañero, estoy luchando brazo partido contra los tiranos y los explotadores y tal vez alguno de vosotros sienta desfallecer su espíritu en una lucha tan desigual. A estos hombres débiles es a los que me quiero dirigir, porque los fuertes no necesitan para nada de mi palabra. A los débiles, en cambio, hay que recordarles su deber. Y hay que ponerle ante los ojos entristecido el ejemplo de los mártires que han luchado por su misma causa. La historia revolucionaria está llena de nombre glorioso. Precisamente hoy hace año que en la ciudad de Chicago... ¡Bravo! ¡Bravo! Íbamos en un tranvía y Orsini, que se había entusiasmado a las primeras palabras, se olvidó enseguida de los viajeros y habló con tanto énfasis como si estuviera en pleno mitin. Se daba el caso, verdaderamente extraño, de que todos los viajeros eran humoristas. Y cuando Orsini cesó de hablar, recibió una ovación estrepitosa. ¡Bravo! Debí haberme apeado en la calle anterior y he permanecido aquí para oírle a usted. De modo que me veré obligado a tomar otro tranvía. Reciba usted mi enhorabuena y estímela usted en todo lo que vale. No crea, amigo Kamba, que estoy avergonzado. Un orador no debe elegir a su público ni debe ir mirando una por una las orejas que le han de escuchar. Un orador que conociese a todos sus oyentes, un orador para los amigos o para la familia, sería molto ridículo. Por lo demás, no puedo quejarme. He tenido un éxito que ya lo quisiera usted en campana. Y hace campana agarramos el tren Orsini y yo. Con la realización técnica de Elena Ojeda y la participación de Elena Ojeda, Xisco Rojo, Carlos La Peña, Carlos García y África Egipto. El destierro. Una novela de Julio Kamba, adaptada para la radiodifusión por Carlos La Peña. En el próximo capítulo... ¿Cómo recibirán los huelguistas de Campana a Kamba ahora que Basterra no está con él? ¿Y el delegado gubernamental en Campana permitirá un nuevo discurso de Kamba después de haber hablado a favor de la huelga? ¿Se extenderá la huelga de los frigoríficos por todo el país? ¿Prenderá en Buenos Aires la mecha de la revolución social? ¿Seguirán los anarquistas disfrutando de su espíritu alegre, aventurero, generoso y cosmopolita? ¿O cambiarán de carácter si comienza la revolución? ¿Cómo se tomará Basterra que sus compañeros de mitin le dejen solo en el escenario del Teatro Rivadavia? Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de... El destierro. El Gabinete de Curiosidades del Dr. Plusvalías presenta. El Destierro. Una novela de Julio Kamba adaptada para la radiodifusión por Carlos La Peña. En el capítulo anterior... pese a su acuerdo con el jefe militar, Camba y Basterra dieron impulso a la huelga de frigoríficos en Campana. ¡Viva la huelga! Una huelga que amenaza con extenderse por todo el país. Gracias a su oratoria, Camba se convirtió en un héroe en Campana. Es un héroe. Cuando queráis entenderos con un fusil, delegad en otro fusil. ¡Delegad en otro fusil! De vuelta en Buenos Aires, Camba, Basterra y Orsini participan en un mitin monstruo en recuerdo de los mártires de Chicago. Solo Basterra habló, pues fueron reclamados en Campana. Orsini reutilizó su discurso homenaje a los mártires de Chicago en un tranvía. Un orador no debe elegir su público ni debe ir mirando las orejas que le han de escuchar. Capítulo sexto. Aún sonaba en el tranvía los ecos del discurso de Orsini, sobre todo los de los aplausos. Los mártires de Chicago estaban más vivos que nunca en aquel tranvía de Buenos Aires. La jornada de 8 horas estaba próxima en el pensamiento de los viajeros del tranvía. George Engel, Adolf Fischer, Albert Parson, August Spies y Louis Lin estarían orgullosos de nosotros. No puedo quejarme, amigo Camba. Ha tenido un éxito que ya lo quisiera usted en Campana. Afortunadamente, en Campana no pudimos hablar en público. El jefe militar de la ciudad se apresuró en venir a vernos. ¿Con qué iban ustedes a aconsejar que terminase la huelga, Pues ahora mismo se va usted a la cárcel. Vela, general, yo aconsejé en todo momento que se detuviera la huelga, que los hombres no pueden discutir con los fusiles. ¡Y una mierda! Usted me ha engañado y a la cárcel que se va. Se confunde, general. Fue mi compañero el que pidió que continuara la huelga. Yo hablé como usted me dijo. Seguro que no me engaña. ¿Pero cree usted que yo soy capaz de engañar a alguien? ¿No se da cuenta de que soy medio tonto? A mí también me engañó mi compañero. Por eso ahora vengo sin él. Lancé todas las culpas sobre Basterra, que estaba a salvo de todo peligro en Buenos Aires, y conseguí suavizar un poco a aquel hombre irascible. Me dejó en libertad, pero de ninguna manera quiso autorizar el mitin. Perdonen ustedes, bastante hago que no los mando a la cárcel, pero de ninguna manera voy a autorizar el mitin. ¡No, hombre, autorícenlo! Soy buena persona, pero estoy muy escamado. ¿Pero qué dice ese besugo? Dice que está muy escamado. Necesitamos que llevéis nuestro mensaje a la Sociedad de Estribadores de Buenos Aires. Pues claro que no pondremos en huelga en solidaridad con los compañeros de Campana. Es inaceptable que los milicos hagan desquiroles y disparen a los compañeros. Luego, y poco a poco, fueron declarándose en huelga otra porción de gremios adscritos todos a la Federación Obrera. Se ha declarado en huelga la Sociedad de Cocheros. ¡Pero si esta noche hay fiesta! ¡Hay corso en Palermo! ¡Hay corso en Palermo! Pues sin cocheros no hay carnaval. Ya verá la que se va a montar. Se va a montar una buena. Basterra y yo nos fuimos a Palermo. Tomamos el aperitivo en el pabellón de los Lagos y luego nos pusimos a dar un paseo por la Gran Avenida, en donde iba a ser la batalla de flores. Algunos obreros estaban ultimando los preparativos de la fiesta. No se molesten ustedes, no va a haber corso. ¿Pero cómo no va a haber corso? Si hoy es el día del corso. Lo que es esta noche, se van a aburrir de lo lindo. Aquella noche, en efecto, no hubo corso. Hoy no hay corso y mañana por la noche hay reunión de los delegados de todas las sociedades obreras en el Teatro Iris, en La Boca. De ahí tiene que salir la huelga general. ¡La huelga general! ¡Oh! ¡De ahí, por favor! Basterra y yo fuimos al principio de la reunión. Luego nos fuimos al Sportman. Me parece que esta noche no se declara la huelga general. Parece que estos hombres no se van a poner de acuerdo. ¡Basterra, Camba! ¿Qué? ¿Hay huelga general? Por ahora no se sabe nada. Vuelva usted por aquí dentro de un par de horas. Era un amigo de la prensa. Se marchó, pero algo se iluminó en los ojos de Basterra antes de que comenzáramos a pintar los monos que espantarían a los burgueses del Sportman. Camba, ¿quiere usted que hagamos la huelga general? ¿La huelga general? Sí, hombre. Aquí mismo hacemos una orden del día y se la damos a la prensa. Mañana salen los periódicos y los obreros no tendrán más remedio que ir a la huelga. ¡Qué bueno! ¿Entonces qué? ¿Hay huelga general? General e indefinida. Aquí tienes el orden del día. Muchas gracias. Fue aquella una broma que los burgueses de Buenos Aires no nos perdonarán jamás. Probablemente, cuando algún parroquiano del Sportman le preguntase al mozo, ¿han hecho algo hoy los anarquistas? ¿Han hecho algo hoy los anarquistas? El mozo le diría que no. No, hoy estuvieron desconocidos. Los programas están sin pintar. Pero realmente, aquella noche habíamos hecho más que ninguna. De todas las cosas que hemos escrito en los programas del Sportman, ninguna fue tan siniestra como aquella. Aquella broma costó mucho oro y mucha sangre. ¡La huelga! ¡Ha comenzado la huelga! ¡La huelga! ¡Vamos a la huelga! ¡Cerramos los talleres! ¡A la huelga! ¡Cerrado! La huelga general fue terrible. Imaginaos una gran ciudad cosmopolita, industrial y moderna, una gran ciudad cuyo cielo se haya turbado constantemente por el humo de las fábricas y por la voz de las sirenas que anuncian a los buques entrantes o que llaman al trabajo de los obreros. Una gran ciudad circundada de mástiles y de chimeneas. Una gran ciudad, en fin, que es como una gran máquina funcionando al agua y al fuego, como una gran máquina compuesta de muchas máquinas pequeñas y en donde todo gira, todo chirría, todo palpita y se estremece sin cesar. Imaginaos esa gran ciudad como esa gran máquina, y acostumbrados al movimiento y al ruido, ved que de pronto la máquina se para en seco. ¡Bum! Tal sucedió en Buenos Aires. No rodaba un coche, no giraba una grúa, no gemía el pito de una fábrica. Las altas chimeneas se elevaban al cielo rígidas y siniestras. Arriba no había humo y abajo no había brasa. Esto se está poniendo muy serio. Compañeras tejedoras, ahí abajo en la siguiente calle hay una fábrica en la que los obreros están trabajando. ¡A por ellos! ¡Vamos, tejedoras, a por ellos! ¡Vergüenza! No tenéis vergüenza, que seáis vosotros los cobardes cuando nosotras somos las valientes. ¡Se acabó! ¡Aquí no labura nadie! ¿Y el derecho al trabajo? ¿Qué me decís del derecho al trabajo? ¡Derecho al trabajo, derecho al trabajo! ¡En día de huelga, suspendo una! ¡Ay! Los huelguistas mataron e hirieron a una porción de esquiroles. Muchos policías fueron también muertos y heridos. En el puerto, un oficial mandó a los soldados que disparasen sobre un grupo de propagandistas de la huelga. Y los soldados se negaron a disparar. Indudablemente, aquello era en serio. ¡Camba! Necesitamos más manifiestos. Yo me dedicaba a escribir manifiestos. Aquellos manifiestos tenían por objeto enardecer el espíritu de la multitud. Y yo mismo iba adquiriendo cierto ardor bélico a medida que los escribía. Seguramente no faltarán amigos que me desprecien al saber que yo he cultivado ese género de literatura. Sin embargo, cada una de aquellas páginas que se imprimían en hojas sueltas y se fijaban clandestinamente en las paredes de los edificios tenía más emoción y más intensidad que muchas cosas que he escrito después con arreglo a otros tratados de estética. Con la realización técnica de Elena Ojeda y la participación de Elena Ojeda, Chisco Rojo, Carlos La Peña, Carlos García y África Ejido. El destierro. Una novela de Julio Camba, adaptada para la radiodifusión por Carlos La Peña. En el próximo capítulo... ¿Será esta la revolución social que sin prisa esperaban los anarquistas de Casa Orsini? ¿Descubrirá la prensa que fue ella misma la convocante de la huelga general? ¿Estarán contratados legalmente los esquiroles rompehuelgas o les habrán obligado a hacerse falsos autónomos? ¿Seguirán los anarquistas disfrutando de su espíritu alegre, aventurero, generoso y cosmopolita durante la huelga? ¿Aprovechará el espantapájaros milanés los disturbios para recuperar la americana que le quitó a Pacerini? ¿Dónde está Pacerini? Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de... El destierro. El Gabinete de Curiosidades del Dr. Plusvalías presenta. El destierro. Una novela de Julio Camba adaptada para la radiodifusión por Carlos La Peña. En el capítulo anterior... Kamba se libró por los pelos de acabar en la cárcel de Encampana. El jefe militar de la ciudad estaba muy escamado. Empezando por los estibadores, la huelga de los frigoríficos de Campana se extiende por todo Buenos Aires. Hasta el Corso de Palermo hubo de ser suspendido por la huelga de cocheros. Fuimos testigos del poder de la prensa y cómo una broma macabra de Basterra y Kamba se transformó en la terrible huelga general. Se la hemos colado. Una broma que costó mucho oro y mucha sangre. Una gran ciudad es como una gran máquina compuesta de muchas máquinas pequeñas en las que todo gira, todo chirría, todo palpita y se estremece sin cesar. En Buenos Aires, la máquina se paró en seco. Capítulo séptimo. Esto se va poniendo muy serio, decía un burgués con chistera. Esto se va poniendo muy serio. La huelga había estallado. Alguno opinará que fue un despreciable espectáculo. Esta huelga fue un despreciable espectáculo. Despreciable espectáculo. Una revolución es siempre una obra de arte. Ningún artista ha podido imaginar jamás una tragedia comparable a la Revolución Francesa. Cada uno de aquellos anónimos revolucionarios, exaltados por el ambiente de terror y de heroísmo que les rodeaba, era un artista de su propia vida y era un artista superior a los trágicos griegos. La sociología puede ser antiartística mientras se desarrolla en libros, en discursos y en estatutos, pero cuando se lanza a la calle ya es otra cosa. La sangre lo ennoblece todo, y en la huelga general de Buenos Aires no se echó de menos ese gran elemento literario. Kamba, el Congreso acaba de votar la ley de residencia para expulsar a todos los extranjeros peligrosos. Además han declarado el estado de sitio. Era Florencio Sánchez, un compañero periodista que interrumpió nuestros dibujos de ahuyentar burgueses del Sportman. Basterra y yo echamos a andar por Florida y torcimos corrientes. Entramos en la sociedad de cocheros en la esquina con la calle de las Artes. Yo conocía el local porque ahí estaban las oficinas de la Correspondencia de España, donde había sido redactor. Kamba, se ha votado la ley de residencia y se ha declarado el estado de sitio. Sí, me acaban de decir. De manera que nos cogerán enseguida y nos echarán. ¿Nos quieren echar? No salgáis ahora, la policía ha rodeado la casa. Ay, va a ser mejor que nos quedemos aquí a dormir y mañana a ver si despistamos a los pesquisas. Al día siguiente aprovechamos un descuido de los pesquisas. Kamba, vamos a mi casa. Voy a pillar cuatro cosas y esta misma tarde me voy a Montevideo. Tengo familia y no puedo abandonarla. En Montevideo veré el giro que toman las cosas y ya decidiré. Deberías venir conmigo. No sé. En la puerta de la casa de Basterra había un hombre dormido en una esquina. Se despertó y vimos que nos seguía. Tomamos un tranvía y el extraño nos siguió. Ya no nos cupo duda de que era policía. Nos bajamos sin avisar y el policía se bajó también. Por último, después de haber tomado tres o cuatro tranvías, conseguimos extraviar. Hemos despistado los pesquisas varias veces, pero el asunto se está poniendo serio. Vamos a comer un poco y nos vamos a la dársena. Sí, hay que comer una sardina. Tiene que venirse a Montevideo. Le mandarán a usted a España. Pues me harían un favor. Precisamente yo quería irme y no podía. Salud, amigo. Pronto nos veremos. Salud. Me despedí de Basterra y le di un gran abrazo. Basterra fue en Buenos Aires mi primero y mi último amigo. Hacíamos una vida casi común. Cuando le dejé, me puse muy triste, porque comprendí que aquel amigo fraternal, a aquel compañero de las pequeñas miserias y de las grandes opulencias, a aquel hermano de ensueños y de esperanzas, yo no le volvería a ver nunca. La prensa ha ofrecido su hall a los huelguistas. En un rato habrá un meeting. La cosa se está poniendo brava. Supongo que la policía no tardará en rodearnos. Era Oreste Ristori. Hablé un rato con él en la prensa y luego, aunque fuera de noche, me fui al Sol, la revista anarquista que dirigía Alberto Giraldo. Hiciste bien, porque me quedé atrapado y no pude salir de la prensa en 10 días. Joder, Oreste, qué lástima. El Sol no tenía puerta. Ignoro si por la falta de dinero o si por las convicciones anarquistas de Giraldo. De modo que allí llegaba uno, entraba y si era gimnasta podía sentarse en una silla que solo tenía 3 pies. Arrimadas a las paredes había grandes pilas de números atrasados, de folletos y de obras de Giraldo. Aquellas pilas eran otros tantos asientos. Kamba, no sé si conoces a Ross. Es el tesorero de la sociedad, estibador, y le busca todo Buenos Aires. Encantado, compañero. Desde que empezó la huelga publicamos un suplemento diario. Recién termino y nos vamos a cenar. Manejas la tinta como un tintorero. Llevas más tinta en los brazos que en el periódico. Estuve un gran rato en el Sol y a las 9 de la noche me fui a cenar con Castro a un restaurante continuo. Castro vivía en la casa de Orsini y después de cenar le acompañé. ¿Vas a casa? Si me voy a mi casa me van a detener. Lo mejor es que me quede a dormir aquí. y me quedé a dormir en casa de Orsini. Aquello fue una estupidez de la cual no me arrepiento. Si la policía vigilaba mi casa porque había en ella un anarquista, mucho más debía vigilar la de Orsini, que era una madriguera. Por la mañana salí a la calle. No había dado aún 50 pasos. Julio Camba, policía, acompáñeme. Este detenido viene por orden del jefe de policía. ¿Usted por qué viene? Pues no lo sé. ¿A usted no le gustará ir a un calabozo? No. Pues quédese usted aquí. ¿Quiere usted mate? No, no, muchas gracias. Usted se lo pierde. El señor viene detenido. ¿Detenido por qué? Lo sabemos. Viene a la disposición del jefe de policía. Siempre será un anarquista. No sé si lo seré siempre, pero por ahora sí. Pues le exportarán a usted enseguida, amigo. No van a quedar en Buenos Aires ni los rabos de todos ustedes. Los rabos. Al anochecer me sacaron de comisaría y me montaron en un coche de presos que me llevó al lugar habilitado para los anarquistas presos por la ley de residencia. Mira, es Camba. Hola, che, te estábamos esperando. Acá se está muy bien, es lo mismo que la casa de Orsini. Allí estaban todos mis amigos de toda mi vida en Buenos Aires. Estaba Montesano, el profesor vegetariano que solo comía hierbas y era débil y enfermizo. Todo el que practica el sistema vegetariano se pone sano y fuerte. Ya te veo ya. Estaba Matei, el que había hecho con Malatesta las primeras propagandas anarquistas en Argentina. Y Troitiño, gallego como yo, que acababa de salir de la penitenciaría. ¿Tú crees que me quieren cargar a tres esquiroles? Y Locasio, el anarquista leguleyo y judaizante que se había caído de la tribuna. Y Kerchusov, el ruso. Stanley, el alemán. Stepherson, el yanqui. Allí estaban todos, alegres, joviales y dicharacheros. Con la realización técnica de Elena Ojeda y la participación de Elena Ojeda, Xisco Rojo, Carlos La Peña, Carlos García y África Ejido. El destierro. Una novela de Julio Camba adaptada para la radiodifusión por Carlos La Peña. En el próximo capítulo... ¿Será la celda para los detenidos por la ley de residencia la nueva madriguera de anarquistas que sustituirá la casa de Orsini? ¿Qué pasará con la huelga general ahora que los más terribles anarquistas están esperando su destierro? ¿Será Montesano la excepción que confirma la regla que sostiene que quien practica el sistema vegetariano se pone sano y fuerte? ¿Conseguirán las autoridades acabar con el espíritu alegre, aventurero, generoso y cosmopolita de los anarquistas? ¿Habrá secuestrado el espantapájaros milanés a Pacerini para recuperar la americana que le quitó? Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de... El destierro. El Gabinete de Curiosidades del Dr. Plusvalías presenta. El Destierro. Una novela de Julio Camba adaptada para la radiodifusión por Carlos La Peña. Las autoridades establecieron el estado de sitio en Buenos Aires y el Congreso votó la ley de resistencia que permite expulsar de Argentina a los anarquistas peligrosos. ¡Fuera de Argentina, váyanse! Basterra decide huir a Montevideo para esperar que las cosas se enfríen y evitar el destierro. Camba es detenido y llevado al lugar destinado para los presos por la ley de residencia. Un lugar que parece Casa Orsini, donde los anarquistas están joviales, alegres y dicharacheros. Capítulo octavo. Yo me iba maravillando poco a poco. Allí estaban todos mis amigos de toda mi vida en Buenos Aires. Fui abrazándolos uno a uno, como si me encontrase con ellos después de una larga ausencia. Cada uno teníamos una historia de nuestra detención, pero como todos hablábamos al mismo tiempo, solo pudimos saber que la compañera de Locasio, el que se cayó de la tribuna en su discurso contra la iglesia, era muy valiente. Mira, llegaron los policías y como mi compañera es muy valiente... Ah, Locasio tiene tres colchones. Claro, toma uno. Lo que pasa es que como mi compañera es muy valiente... En aquel colchón dormí tres veces. La primera noche las ventanas de nuestro departamento estaban cerradas con grandes barras de hierro. Y además en cada una de ellas había soldados con la bayoneta calada. Estas precauciones son altamente humanitarias, ya que no impiden la evasión, sino el suicidio. Si alguno nos tiramos por la ventana, todo su porvenir consiste en estrellarse contra las losas del patio. Expusimos la observación ante un oficial y al día siguiente ya no teníamos centinelas. La prisión fue corta y agradable. Había allí tipos muy curiosos y escenas interesantes. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Yo soy un hombre de ciencia. He construido un ingenio hidráulico con movimiento continuo. La policía había tomado aquello por una cosa explosiva y había detenido al autor. Él se creía una especie de Galileo, víctima de la injusticia de los hombres. E por si mueve. Mi rueda se mueve. ¿Y usted por qué está aquí? Yo soy andaluz y hago pastel en la provincia de Chaco. Pues anda que no está lejos. Me enteré de que estaban haciendo la revolución. Y me dije, yo no abandono a mis hermanos. Dejé los pasteles y tomé el tren. ¿Y cómo le detuvieron a usted? Estaba en la calle de Rivadavia y había unos soldados que se metían con los obreros. Los obreros son mis hermanos. Al principio me callé, pero yo soy andaluz. Y de pronto me empezó a hervir la sangre andaluza en las venas. Entonces le dije a los soldados, vosotros sois los siervos del capital. ¿Los siervos del capital? ¡Te tenemos! Y me detuvieron. Otro ni era anarquista ni huelguista, ni siquiera estaba loco. Su delito consistía en tener una mujer bonita. Un comisario se había enamorado de ella y para verse libre del marido, lo detuvo como anarquista, influyendo a fin de que lo expulsaran. Oiga, che, no le va a quedar a usted ni un hueso sano. Usted es un espía. ¿Yo? Están ustedes engañados. Yo no soy un espía, se lo juro a ustedes. Yo soy un servidor de ustedes. Soy ladrón. Amigo mío, su profesión de usted me parece muy útil. Y seguramente usted estará conforme conmigo en este punto de mi teoría. A ver, a ver. Donde hay hombres que guardan, son de menester hombres que roben. De este modo, el dinero circula y la propiedad se modifica. Eso es lo que digo yo, si yo pienso lo mismo que ustedes. No lo crea usted. Usted destruye la propiedad ajena para construir la propia. No hay nadie más partidario de la propiedad que un ladrón. Y en a qui font la mauvaise tête au régiment. ¿Y cómo irá la huelga? Sabemos que continúa, pero no sabemos cómo. Esta incertidumbre es espantosa. Ni los soldados ni los oficiales querían decirnos una palabra. El no tener noticias de la huelga era lo que más nos inquietaba. Por lo demás, la vida en aquella cárcel era agradable. A ver, los incluidos en la lista que traigan todo lo que tengan. Yo estaba en la lista y no tenía nada. Mañana saldrán ustedes para España. Nos hicimos traer cena de la calle y cenamos tristemente. Sardinas. Triste, muy triste. Oye, Camba, yo quisiera pensar una frase célebre. ¿Una frase célebre? Sí, una frase como la de más vale honra sin barcos que barcos sin honra o otra cosa parecida. No entiendo, ¿y para qué? Pues hombre, para cuando nos vayamos de aquí, la decimos desde el vapor. A la mañana siguiente nos levantaron temprano. Ante la puerta del siniestro edificio había cinco carruajes. En cada uno de ellos nos instalamos dos de nosotros con dos policías. A mí me tocó un escribiente y con un tonto. Este último había descubierto en la anarquía el carácter local que escapó a Bakunin y a Kropotkin. Concebía el anarquismo en Getafe, en Vallecas, en Cienpozuelos y tal vez en Cuenca. Pero en Buenos Aires no. Aquí no puede haber cuestión social. Y si la ha habido hasta ahora, es porque la han fomentado ustedes, los extranjeros. Por eso les echamos a ustedes. Sí, sí, claro. En cuanto salga el vapor, se va la anarquía. Le han comprado ustedes un pasaje de tercera. Indudablemente. La anarquía no tiene razón de ser aquí. Aquí no hay miseria. Entonces le señalé a un pordiosero que con el saco al hombro acertó a pasar en aquel instante junto a nuestro coche. Perdone usted, la alforja de este hombre no va cargada de oro. Claro, como que ese hombre es un mendigo. Llegamos al puerto. Había muchos hombres que, al igual que nosotros, irían a internarse en el horizonte ignorado del océano. Pero aquellos hombres tenían un fin, y nosotros no. Aquellos hombres se marchaban por su voluntad, y nosotros íbamos guiados por una voluntad ajena y tiránica. Yo asistí a aquella escena de mi vida con la secreta vanidad de saber que se trataba de una escena novelesca. Vayan a la enfermería. Estarán allá hasta que salga el barco. No puedo fijar el número de horas que duró aquella espera. Lo que sí recuerdo es que pasamos un hambre terrible. Los héroes necesitan comer como los demás mortales, y cuando se les retrasa el almuerzo, les duele el estómago. Aún ustedes son presos, pero no traen lo de comer a los guardias. Esto es vergonzoso. Ustedes se creen que nosotros estamos presos y que ustedes no, pero ustedes están tan presos como nosotros. ¿Cómo? La prueba es que ustedes no pueden irse. Para que les pongan a ustedes en libertad, es preciso que nos pongan en libertad a nosotros. En realidad, ustedes dependen de nosotros mucho más de lo que nosotros de ustedes. Al final, trajeron la comida para nosotros, pero olvidaron la de los guardias. Oímos cómo se elevaba el ancla. Muy lentamente el buque empezó a marchar. Buenos Aires se quedaba allí como es natural, pero en él se quedaba también algo nuestro, algo que en el momento de partir nos dolía como si nos desgarrase. Podéis echarnos a nosotros, pero nunca podéis echar de ahí nuestras ideas. Mi compañero había encontrado su frase célebre. Es trabajar sin descanso. Con la realización técnica de Elena Ojeda y la participación de Elena Ojeda, Chisco Rojo, Carlos La Peña, Carlos García y África Ejido. El destierro. Una novela de Julio Camba, adaptada para la radiodifusión por Carlos La Peña. En el próximo capítulo... ¿Llegará a buen puerto el barco que traslada a Camba y sus compañeros anarquistas a Barcelona? ¿Dejarán entrar en España a los peligrosos anarquistas expulsados de Argentina? ¿Qué será del resto de compañeros que no van en ese barco? ¿Tendrá razón el policía tonto y la anarquía es solo válida para Getafe, Ciempozuelos y no para Argentina? ¿Le comprará el padre de Orsini un barco a su hijo para que lleve mejor la deportación? ¿Dará señales de vida el espantapájaros milanés? Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de... El destierro. Todos los reyes del mundo son igualmente tiranos. Ninguno de los mayores es ese infame Carlos. Hay negros sin camisas y viva el sol, y viva el sol. Hay negros sin camisas y viva el sol, el calor. Todos ellos la porfía, los tiranos amorosos. Son crueles, son amados, son soberbios y orgullosos. Pero no cantarán mucho, ven recibir su castigo. Porque ya los sin camisas afinan sus cuchillos. Los amuros en Francia al mundo hicieron temblar. Mas los desavisados no se quedarán atrás. En la liga americana ya podéis tentar tiranos. El Gabinete de Curiosidades del Dr. Plusvalías presenta. El destierro. Una novela de Julio Camba adaptada para la radiodifusión por Carlos La Peña. En el capítulo anterior... La cárcel de los extranjeros que esperan la expulsión se convirtió en la nueva casa de Orsini, llena de anarquistas joviales, alegres y dicharacheros. Un policía explicó a Camba que el anarquismo estaba muy bien pensado para Getafe, Vallecas, Ciempozuelos o Cuenca, pero no para la Argentina. porque allí la cuestión social solo existía porque era fomentada por los extranjeros. Claro, aquí la cuestión social nunca vino solamente por los extranjeros. Dentro de la enfermería del barco, Camba y sus amigos son expulsados finalmente hacia España. ¡Hala, venga, a España! Uno de los compañeros que buscaba una frase célebre para el momento histórico de su expulsión, la encontró. Capítulo noveno. Es trabajar sin descanso, su cruel destino. Podéis echarnos a nosotros, pero nunca podréis echar de ahí nuestras ideas. Te ha quedado la frase célebre que ni pintiparada. Si me echan, aprovecho la oportunidad histórica. Ya pueden salir de la enfermería. Estamos en alta mar. Si quieren abandonar el buque, nadie les impedirá arrojarse al agua. El viaje fue apacible, nostálgico y sentimental. De estar un poco mejor instalados, el viaje hubiera sido delicioso. Pero el gobierno argentino había considerado que, dadas nuestras ideas, nos ofendería ir en primera clase. Nuestros pasajes eran de tercera. ¡A tercera! Y en la proa del buque nos confundíamos con los bueyes que iban a comerse los pasajeros de las clases superiores. Lo de ir a América en tercera clase está bien, porque vas con la esperanza, pero volver así no deja de recordarte tu fracaso. ¡Un fracasado es lo que eres! Al mediodía nos servían un rancho infecto y luego lo digeríamos a los acordes de un acordeón. Había entre nosotros un buen hombre que en 20 años de lucha solo había podido adquirir un acordeón. Es todo lo que he sacado de 20 años de lucha. Por las tardes, este hombre se sentaba en cuclillas sobre la cubierta y comenzaba a tocar. Era una música triste. Las notas más alegres salían como sollozos del alma, un alma vulgar y agobiada como la nuestra. Aquella música tan lamentable era el alma del acordeón. A todos nos molestaba el horrible instrumento, pero hacíamos corro en torno del instrumentista y nos poníamos a oírlo. ¿Os habéis fijado en el pobre muchacho ese? Me han dicho que es abogado y tonto. Es propietario de dos objetos preciosos, una capa y una hamaca. Todas las mañanas se emboza en la hamaca, se instala en la hamaca y nos mira por encima del hombro. Yo intentaba imaginar algo más ridículo, pero no me salía. Una capa y una hamaca son dos objetos tan distintos, tan contradictorios, que únicamente se les concibe hermanados en la vanidad de un hombre. La capa es para el frío y la hamaca es para el calor. La capa es para el invierno y la hamaca es para el verano. La capa es para andar, para pasearse, y la hamaca es un instrumento de pereza, para dormir y fantasear. Me aburro. ¿Qué tal si le cosemos la capa a la hamaca al jurisconsulto? Está muy bien, así no las separa y no las pierde. Cuando llegó la hora del rancho, el picapleitos notó que la capa pesaba más que nunca y que no podía moverse. ¿Pero qué es esto? ¿Qué me han hecho estos fracasados fuera de la ley? Por no dejar sola la capa, el jurisconsulto no comió. ¡Más vale hombre con capa que rancho sin ella! Otro día, mientras echaba una siesta, le pintaron la cara con un corcho quemado. La tripulación formó corro alrededor suyo y lo despertó con su griterío. El abogado siguió despreciándonos. La gente se reía y poco a poco el leguleyo se creyó en el caso de escaparse. No sé de qué se ríen ustedes. Nos reímos de usted. Es que tengo monos en la cara. Pues sí, señor. Y entonces el abogado corrió a mirarse en el espejo y se cercioró de que efectivamente tenía monos en la cara. Se lavó, se embozó, se sentó y nos despreció más profundamente que nunca. Os desprecio más profundamente que nunca. Intimamos pronto con el resto de los pasajeros. Por las noches nos poníamos al lado de la cocina y nos constituíamos en mitin. Allí, Troitillo hacía largas disertaciones sobre temas de la filosofía anarquista. Y el joven de la frase célebre adoptaba actitudes apostólicas. Una mañana vimos una nube en el horizonte. Un mismo grito salió de las mil gargantas. ¡Tierra! ¡Tierra! No sé, a mí es que me parece una nube. Le digo a usted que es tierra. Eso seguro que es Santa Cruz de Tenerife, porque tiene seguro de sol. Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol. La siguiente parada fue en Cádiz. Allí pudimos bajar y recibimos por fin noticias de Buenos Aires. ¡Camba, Camba! Noticias de Buenos Aires, carta de Basterra. ¡De Basterra! Querido Camba, me aburrí enseguida en Montevideo. La huelga, la revuelta, estaba en Buenos Aires y yo tenía que estar allí. Me volví para escribir La Protesta. La Protesta era una revista anarquista donde yo mismo había escrito también. Claro, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Me cogieron, me metieron en un buque alemán y me dieron un pasaje para España. ¡Qué la papaya! El barco paró en Montevideo. A ver, ¿usted qué quiere? Verá, capitán, yo quiero ir a tierra. Haga usted lo que le dé la gana. Váyase a tierra y vuelva o quédese. Yo no soy carcelero de nadie. Claro, yo me fui a Montevideo y me quedé allí. Lo mejor de todo es que vendió su billete por 30 o 40 duros. Fue una broma admirable. Salió en todos los periódicos. Es que así se las ponían a Felipe II. Me reí del gobierno argentino y de paso me saqué un dinerillo que me vino muy bien. Quitando a Orsini, los anarquistas estamos siempre a la cuarta pregunta. Y también recibimos noticias de Pacharini. Todavía estábamos riéndonos de la broma de Basterra cuando me detuvieron en Buenos Aires. Me expulsaron a Italia, pero... ¡A Italia! A fin de evitar que hiciese lo que Basterra, mandaron conmigo un policía encargado de vigilarme de día y de noche. ¡Qué pesado! Cuando Pacharini llegó a Montevideo, comenzó a pasear por la cubierta. El policía paseaba tras él. De pronto, Pacharini dio un salto y se colocó sobre la toldilla en un sitio donde había una escalera. ¡Párese, en nombre de la ley! Si pretende usted acercarse, va usted al agua. Pacharini comenzó a desnudarse. Se quitó el gabán. Este gabán se lo compré a un trapero de Londres por 2 chelines. Hace 3 años. Todavía está bien, ¿verdad? Luego... Luego se quitó el sombrero. ¿Y este sombrero? ¿Qué me dice de este sombrero? Me lo regaló un pintor danés que vivía conmigo en París. ¿Y la americana? La americana la robé a un espantapájaros de Milán. Fue usted quien robó la americana de mi espantapájaros. Los gorriones destrozaron la cosecha y tuve que emigrar. ¡Hola! ¡Ups! Pacharini se quitó la americana y se la arrojó al policía sobre el rostro. ¡Toma! Se deslió de sus botas y se las tiró también. ¡Toma! ¡Madre! Cuando estuvo casi desnudo, saludó a los pasajeros que le contemplaban y desde aquella enorme altura se arrojó al mar. ¡Viva la libertad! ¡Atirados, atirados! Una falúa se acercó al buque. Iba tripulada por Basterra, por Orsini y por otro anarquista, Diego. Mi padre me regaló esta barca para montar una línea de taxi acuático por el río de la Plata. Orsini, dale un discurso a los del barco. Noi siamo per l'abolizione del gendarme. Bajo ningún pretexto es disculpable que llevemos... Desde la falúa, aquellos valientes se constituyeron en mitin y comenzaron a pronunciar discursos ante la tripulación del transatlántico. Agolpada ahora en la borda. Luego, y como el arte de la elocuencia no es incompatible con el arte de la navegación, aquellos bravos muchachos hundieron sus remos en el agua y se dirigieron a Montevideo. La ley de expulsión torció el destino de muchas vidas, con lo cual unas fueron ganando y otras perdiendo. ¿Qué importa? El Hada Aventura puede no ser buena, pero siempre es bella y nosotros la amábamos. No habíamos vivido nunca en la realidad y no era cosa de inquietarse por lo que de ella hubiésemos podido perder. Para soñar es igual cualquier rincón de la tierra y para mirar el porvenir, nada mejor que deshacer el pasado. Acaba así... El Destierro. Una novela de Julio Camba, adaptada para la radiodifusión por Carlos La Peña. Con la realización técnica de Elena Ojeda y la participación de África Ejido, Chisco Rojo, Carlos La Peña, Elena Ojeda y José Luis Casado. Hay vientos y camusas y mi verso del cañón.